Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches a todos, bienvenidos. Una vez más arranca el fin del fin de 9 y 4 minutos de este domingo 22 de abril. Ya empezó el frío, ¿eh? Ahora sí llegó el otoño y en cualquier momento estamos todos recagados de frío. A mi lado, una vez más, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás? Aló, aló, ¿cómo estás, Tombolini? Todo bien, todo bien. Y a mi izquierda, la señorita productora, coordinadora de aire, Mujer Maravilla, Sofía Tarruela. ¿Cómo estás? ¡Qué presentación! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque las quiero y las valoro, loco, y lo digo. Hay restos, del programa anterior todavía. Están levantando. Están levantando todo el los equipos del show. Mirá, ahí está el Orange. Hubo música en vivo. Vos tenés como un amor por los Orange, ¿no? Cada vez que los ves te quedás mirando. Sí, sí, es como que son, se le van son los un fetiche hermoso. Que me gustaría saber tocar la guitarra solo para tener un Orange ahí. Claro. Mirá, muy bien. Cuarto. Ya estoy aquí ingresando al Facebook. Tenemos un grupo que es El Fin del Finde. Prometemos darle bola hasta las 12 de la noche que dura este programa y nos quedamos aquí por la Nacional Rock. Ya veo que Sofía ya estuvo adelantando un poquito, pusiste lo que va a estar pasando, muy bien. Vamos a tener invitados muy copados, así que atención ahí. Hoy, domingo 22, como decía antes, es nada más ni nada menos que el Día de la Tierra, chicas. La Tierra que sálvame tantas alegrías tierra nos da, ¿no? Que tantas cosas hace que florezcan. El alimento, sí, estoy hablando del alimento, que es lo fundamental. Bueno, y que tan mal le hacemos nosotros, ¿no? También. Claro, después lo distorsionamos. Es la misma tierra que destruimos día a día nosotros, los seres humanos. Es verdad. Malditos. Es verdad. De hecho, en Google, para el que no estaba al tanto y por lo menos entró a Google, no me gustó el dibujito que pusieron. ¿Cómo se llama? Es medio el fúnebre. El doodle. No me gustó. Es medio fúnebre, me pareció. Como sí, que son una... O sea, el concepto está bueno. La florcita que sale de la tierra con los colores de Google. Pero me suena medio florece cementerio. Sí, puede ser. Sí, por ahí la tierra de fondo le hace look. Ah, florece. Mira, se parece al arreglo floral de la tapa de Sgt. Pepper's. Con mucho cariño. Claro, bueno, sí. Sí, mazo. No, que la tapa es mucho más linda. No, esto. No, dije el arreglo floral, dije. Sí, sí, el arreglo floral, dije. Muy bien. De la tapa. Bueno. No, la tapa. El 22 de abril se celebra en muchos países el Día de la Tierra, que es para crear... Violenta. Sí, sí. Gala, tomá la pastillita, Gala, tomá. Bueno, está bien, gracias. No te violente, por favor. Es para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger nuestro querido planeta Tierra. Es un tema esto, ¿no? Porque el tema de la superpoblación, sí, sobre todo, hay que tener cuidado, porque cada vez la gente, digamos, vive más, las enfermedades cada vez se atacan más. No sé si la gente está teniendo más hijos, por lo menos acá en Argentina. Acá en Argentina tenemos una media, digamos, hay una población que tiene hijos. En Europa no, generalmente. En Europa no, pero a nivel mundial en general la tasa es positiva. Ah, ¿sí? Acá sí. A nivel mundial, digo, en general, la mayoría de los habitantes del mundo, o sea, en general la tasa es positiva. Pero no entiendo por qué es un problema reproducirnos para el Lo que dicen es que, digamos, no hay lugar para todos, si la gente está apretada. Digamos, si la tasa continúa en positivo y cada vez hay más nacimientos y por otro lado la medicina sigue avanzando y cada vez hay menos muertes, en algún momento va a haber una superpoblación que va a superar el espacio que tenemos en esta tierra para abastecer de recursos naturales. ¡Wow! Y todos ¿cuántos años faltan para eso? Es como lo del golpe, es como lo del agujero de ozono, no estamos hablando de que va a ser a fin de año. Claro, pero son cosas pero que hay que ir pensando y hoy que es 22 de abril hay que pensarlo más todavía y decir ponete un preservativo y no jodas que no vamos a entrar, sino todo. Pero uno piensa en no tener hijos por otras cosas. Porque no le alcanza la guita por otras cosas, no por el planeta Tierra. Pero hoy es el día de cuidarse porque por el planeta. Porque por ahí no le podés dar de comer vos porque no tenés guita, no porque la Tierra no florezca o no produzca verduras. Igual nadie dice que no tengas que tener hijos. Otra opción que es la que más me gusta es que te puedes ir a vivir a la Luna, ponele. Yo ya vivo en la Luna igual, ya tengo un departamento ahí ya alquilado que voy bastante seguido, pero... Sí, esa es otra. Esa es buena, si se llena la Tierra, te vas a hacer un viajecito, Júpiter. Patinada y los anillos, un rato, pista de patinaje y los anillos de Júpiter. A mí me copa Marte, o Venus. A Marte. Venus me parece súper sensual. Oh, yo vivo en Venus. Mucho canal Venus vos, ¿no? A mentir. Bueno. No quería tanta información. También van a tender a desaparecer las personas rubias, ¿o no? Porque genéticamente... El gen fuerte, esto lo tendrá que explicar un biólogo o algo, pero el gel dominante. El gel. Guarda. Mucho sexo hay acá, me parece. ¿Qué pasó, chicas? Igual porque estamos hablando de las personas. No, pero para que concluyo la idea. Si está en una persona rubia con una morocha, el gen dominante es la persona morocha. Entonces, los rubios tienen que estar entre ellos, pues si no van a desaparecer. Claro. Sí, dicen que en algún punto, en algún momento, cuando esté toda la tierra superpoblada, vamos a ser todos negros, todos como nosotros. Bueno, no tampoco sos de la negra, boludo. Bueno, morochos. Yendo a las cosas útiles, ¿qué podemos hacer para, no sé, para salvar, poner nuestro granito de arena en el planeta Tierra? ¿Ustedes se consideran que cuidan el planeta Tierra? No. Teniendo en cuenta que... que por lo menos si hacen algo, entre comillas, malo, por lo menos a conciencia y un poquito de culpa les da? Yo soy súper así a favor, digamos, del cuidado del medio ambiente, por lo tanto me considero que no hago nada en... comparación con lo que tendría que hacer. Pero en comparación con ustedes, por ejemplo, sí, soy reambientalista. ¿A comparación con ustedes? ¿Qué quieres decir? Y ¿que bueno, no somos ambientalistas? Ahí ya no. Nos empieza a criticar. Para empezar, Gala dejaba siempre el cargador del celular conectado hasta que yo se lo dije y de hecho a veces lo sigue haciendo. No, ahora no. Van a hacer las compras y muchas veces llevan bolsa de plástico. Yo siempre llevo bolsa de tela. Sí, pero después la uso para la basura. Bueno, pero si usás bolsas de residuos grandes, no necesitas usar muchas bolsitas chiquitas y además las bolsas negras de residuos grandes, no solamente se usan menos porque tienen más capacidad, sino que son biodegradables. O sea que en general lo mejor es eso, una bolsa de residuo grande y después bolsas de tela para ir al súper. Muy bien. Después todos los aparatos electrodomésticos y todo. Para yo a veces uso el carrito, esos carritos nuevos. ¿Qué tienen? Están buenísimos. Sí. Como que vienen con ya no son de vieja. ¿Viste eso? No, vienen que con eran como medio de plástico tejido. Diseños muy copados. Bueno, yo me baño de a muchos. Eso es cuidar el agua. Muy bien, Tombo. Entonces, 3 minutos tiene que durar el baño. Eso tengo que admitir, es lo único que no cumplo. Amo bañarme y hasta que no se me pone agua fría. Pero... Yo tiro la cadena del inodoro cada 5 veces que voy al baño. Cuido el agua. Pero no la salud que te rodean. ¿Vos vivís sola? Vas a necesitar como lo que necesitamos ahora acá, un poquito de desodorante ambiental. Pero no por nosotras. Pero eso también contamina. Guarda con los aerosoles. Guarda con los aerosoles, Sofía. Esa es otra, por ejemplo, desodorante, es preferible usar a bolilla que aerosol. Como todo, en realidad. Hay que dejar de usar vasos de plástico descartables, sí. Todo lo descartable. Por ejemplo, pañuelitos descartables. El pañuelito de tela es medio de abuela, pero es mucho más ecológico. Lo lavás, Lo mismo con los pañales, hay pañales ecológicos que se lavan. Ahora, vos salís con un chico, primera cita, está resfriado, te saca el pañuelo de tela. Yo digo, ah, tiene conciencia ecológica. Sí. Vos decís, tiene conciencia ecológica, qué asco, qué asco. Bueno, tampoco me enamoro tan fácilmente, che, pero... Cuando es un punto pero si está pegadito, si no. tiene que separar ese el pañuelo es tan seco. El pañuelo es privado. El tema es si yo tipo le pido el pañuelo y me da su pañuelo con moco. Ahí sí es como. No, bueno, eso no se comparte. Mis mocos son tus mocos. Tu moco, mi moco. Ay, Dios mío, está chica. Bueno, pero entonces hay que desconectar, por ejemplo, las cosas útiles. Desconectar el cargador del celular. Si no estás viendo la tele, apagala. Si no estás usando la luz, apagala. No es solo porque sale cara la luz y después te viene la boleta y es carísimo, sino también por una cosa de ahorro energético. Sí, y apagar el aparato, digamos, ¿no? Que quede, por ejemplo, la tele, la lucecita esa roja, igual sigue consumiendo energía. Hay que desconectar, desenchufar. No, hay un botón que es como que desconecta. El botón grandote, sí. Que si lo apagás después no podés prender con el control remoto, sí. Ese hay que apagar. Qué paja, si estoy tirado en la cama, que tengo que separarme. Digamos, todos estos tips lo que tienden a hacer es hacer esas cosas que en realidad a nosotras no nos suman y nos restan demasiado. Y en algún punto siguen haciendo un consumo energético que gasta. ¿Vos cuánto te molesta apagarlo? Sí. Y sin embargo es un consumo mínimo, pero que está. Algo mejor todavía, no tengan televisión. Porque, digo, para la salud mental, ¿no? Escuchan Nacional Rock todas las horas. Claro. Bueno, eso también puede ser peligroso para la salud mental. Sí. Muy bien. La de los autos, que es mejor viajar de a muchos en autos en vez de viajar uno solo. Es mejor sí. Viajar en colectivo, por ejemplo. O sea, obviamente es mejor andar en bicicleta. Roller, patín, longboard, lo que quieras. Plantar un árbol. Tener un hijo. Y no matarlo después el árbol, plantarlo y dejarlo vivir. Plantar sus propias plantas, eso es lo mejor. Si pueden tener autocultivo. Un cajoncito de tomatitos, además, lo más rico. Las florcitas. No, las flores. Obvio. Muy bien. Autocultivo. ¿Qué más? El cultivo, digamos, comer... Bueno, no importa. Bueno, el otro día fuimos al FISBA, que es el festival ecológico de la ciudad. Me encanta el ruido del mate. De Buenos Aires. Muy agradable lo nuestro al parlante. Chicas. Es para que estén así como... Es natural. Dentro, claro, es natural, es yerba. Va, ahora ya tomar yerba no es tan natural porque... Mientras que están todos cenando en sus casas, nosotras estamos muertas de hambre. Hablando de eso, no podemos pasar el número para que nos manden tipo... algún oyente amoroso, unas empanaditas, unos 4999-0937. Sofía está disponible a entregar su corazón al mejor postor. ¡Qué chicos, miedo! Presentarse qué en miedo. Maipú 555. Menos mal que dijiste lo del corazón. No, igual. A cambio de unas empanadas y... un fernet. Sí, y la tenés. Y es tuyo. Gracias por regalarme así tan fácilmente. No, mentira. Muy bien. No soy tan fácil. Estamos en Facebook también, ahí pueden... Contarnos por qué no, de qué manera no cuidan el medio ambiente. Así los cagamos a pedos entre todos y nos concientizamos. Porque me parece que también está bueno empezar por ahí, por decir lo que uno no hace. Y no empezar a decir lo que hay que hacer. Primero agarrar y reconocer cómo se maneja uno día a día, diciendo en base a eso qué puedo cambiar, qué no. Porque si no, ya empezamos con, sí, utilizar las pilas así, bañarse así, hacer esto así. Como que queda en las palabras. Bajarlo un poco más a la realidad y a la cotidianeidad de cada uno, ¿no? Me parece. Parece bien. Bueno, perfecto. Y cuidarse por el tema de la superpoblación, chicas, que ya somos muchos. Guarda. La próxima vez que estés ahí, me cuido, no me cuido, pensá que el día de mañana podés salvar el mundo si te cuidas. No va a haber lugar para todos. También con respecto... Hay forros que no sean descartables porque eso también puede ayudar al medio. Usamos la palabra preservativo acá, Gala. Ah, bueno. Que queda más delicado. Es un poco asqueroso un preservativo lavable. Está bien, pero por ahí, por un lado... Es verdad eso. Tomar pastillas anticonceptivas me parece más ecológico. Es más ecológico, porque por un lado no tenés hijos y cuidás el medio ambiente, pero por otro lado estás tirando algo de plástico que va a tardar miles y miles de años en degradarse. Igual la industria farmacéutica de las pastillas anticonceptivas también genera un montón de contaminación. Sí, aparte también que las pastillas no te curen de las enfermedades, ¿no? No nos olvidemos. Claro. ¿Qué me mira con esa cara de irresponsable? ¿Cuál sería cuidarse con el ciclo? No, claro. No, no, ahí valgas. Hablando de tejer escarpines, no jodas. Muy aburrido. No confías. Bueno, 22 de abril, me parece que, chicas, el tema del Día de la Tierra podemos ir concluyendo. Un día, bueno, de esos días para recapacitar, pensar, tampoco se vio mucho, no hubo tanta movida. Podrían haber organizado una maratón, por ahí hubo, no me enteré, no sé. Pero una maratón, no. Es eso que la gente sale y se junta y te sentís re naturalista y el Día de la Tierra. No hubo eso. Bueno, si bien Google pone el doodle del Día de la Tierra, se hacen los ecologistas, hay una campaña de Greenpeace, me parece, que le piden a Google y a Microsoft que minimicen sus recursos energéticos, porque realmente son muchísimas la cantidad de energía que ellos consumen por día, por año, porque imagínate que no apagan ni un segundo todos los aparatos que tienen que tener prendidos para bancar un servicio como el que llevan a cabo, ¿no? De hecho, cuando se hacen esos apagones mundiales, que son a veces una hora, la ganancia de lo que se gana, digamos, por la falta de consumo energético es tremenda. O sea, es una hora hace una diferencia enorme. Sí, realmente. ¿Lo mismo cuando se atrasa y se adelantan los relojes o no? ¿O estoy tirando fruta? Sí, eso es para aprovechar la luz del sol, claro. Perfecto. Bueno, podemos adelantar todos los relojes, entonces campaña para... Igual ahora en invierno oscurece antes. Muy bien, estás escuchando Delfín Delfín hasta las 12. Nos quedamos, estamos en Facebook como Delfín Delfín, ahí pueden dejarnos los comentarios. Y si les parece, arrancamos con el primer tema, un poco a tono de nuestro querido planeta Tierra. Sí. Vamos a escuchar, ya estamos escuchando a Los Piojos haciendo Civilización. Extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La Tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador era que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el mismo volador que vos. Y si viene un río gris que separa el mundo

¿Van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor, que puedes descargar de nuestra página web www.eloyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo. Si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. No podré dormir en la ciudad. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar. Nacional Rock 93.7. Y verás que en bancada es un venero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación del bicentenario. Radio Nacional Rock. Por Nacional Rock, los domingos de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Y media, clavadito el reloj, momento como bien indica la artística de apertura de la peli dominguera. En esta oportunidad lo tenemos a Rodolfo. ¿Cómo estás, Rodo? Con lo que te queda de ojos después de haber visto tantas películas en el Bafisi que me contabas recién. ¿Cómo están, Vicky, Ala? Un gusto volver a verlas. Bien, muy bien. Parece que hace un siglo que no las veo, creo. Sí, mira, tiene el pelo largo, sí, la barba, se te nota, ¿eh? Basta, se te nota la semana todo, de volví a la vida. Sí, esta semana voy a tratar de caer a tierra un poco. Muy bien. Bueno, en esta oportunidad nos trajiste invitados a Cristian Bernard y a Flavio Nardini. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo quiero decir algo y es que es para mí un verdadero honor porque yo soy muy fanático de las películas de ellos. Uh-huh. Desde que vi una vez en VHS hace ya 10 años más o menos, 768903, es una de esas películas que me pasa muy poco con el cine nacional, pero que cada vez que la engancho en algún momento en el cable me la quedo viendo hasta el final. Me sé de memoria diálogos, me sé de memoria frases. Es algo que me pasa muy poco realmente con el cine nacional, pero realmente es una película que tiene una frase tras otra que son frases memorables. O sea, si el que la vio enseguida sabe, se ahora trae, vamos a estar subiendo el tráiler los recuerdos. Y la segunda película, que fue Regresados, del año, sí, 2008, también fue una película que me gustó mucho. Creo que para mí es la mejor película que se hizo sobre la crisis del 2001, entre tantas películas solemnes con tono histórico. Fue para mí la mejor que se hizo por la forma en que lo abordó. Así que para mí es un gusto estar ante ella. Qué bueno, me encantó la presentación, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos con dos directores que justamente vos decías, trabajan juntos, digamos, ¿no? A veces estamos acostumbrados a entrevistarlos de a uno y ustedes son como una dupla creativa y laboral, se podría decir, ¿no? 100%. ¿Cómo fue que se conocieron o que se asociaron, mejor dicho? Bueno, primero nos conocimos y ya de entrada teníamos un buen feeling personal, teníamos amigos en común. Cuando empezamos a estudiar cine los dos en la FUC, no éramos amigos, pero conocíamos gente en común. Y calculo que lo primero que pasó fue que empezó a haber una empatía, porque además de tener gente en común, tiene que haber cierto agrado. Después profesionalmente nos encontramos porque empezó a trabajar Cristian conmigo como asistente en publicidad. Yo ya venía filmando, necesitaba un asistente, me enteré que él trabajaba de eso. Y siempre cuento lo mismo, el día que empecé a trabajar con Cristian, para mí fue un quiebre profesional, porque hasta ese momento siempre había tenido gente... no sentía que yo crecía, es decir, tenía gente que me ayudaba. Pero esto puede sonar soberbio, digamos, pero la realidad fue así, que me pasó que un día empecé a trabajar con Cristian y era como que se me abría la cabeza todo el tiempo. O sea, para mí había que ir para tal lugar y me enteraba que no, que podíamos ir para varios lugares. Entonces ya a partir de ahí empezamos a conocernos personalmente, a querernos como personas. Y después lo otro que digo siempre, que para mí es fundamental para codirigir, que es la mutua admiración, ¿viste? No es solamente que me caiga bien, no es solamente que sea un buen pibe y que sea bueno, sino que yo realmente ante una idea mía y de él, a priori creo que la de él es mejor y calculo que a él le debe pasar algo parecido, y eso es lo rico, que realmente es un abrir de ojos trabajar con Cristian. Bueno, Flavio. No, bueno, gracias, lo digo siempre. Hoy estamos re cariñosos. No, pero bueno, la pero gente que se está generando. Es mutuo el sentimiento. Quiero que sepas que te quiero. Pero estoy seguro que si no se quisieran, no saldría tan bien el programa y no funcionaría. Y no quisieran repetirlo en el futuro. Digamos, con Cristian ya hemos hecho una, hicimos dos, queremos hacer la tercera, hemos hecho. O sea, Historias de Argentina en vivo, esa no es de los. ¿No están los dos también? ¿No dirigen los dos? Ahí también otro. Hicimos un capítulo de ahí. Yo lo que me acuerdo de esa etapa que cuenta Flavio, que la verdad que no puedo agregar mucho porque fue así. Sí, fue así. Es que aparte de que estábamos, yo lo asistía a Flavio en los comerciales, no parábamos de hablar de cine, sí. Es decir, de películas. Era todo el tiempo hablar de películas. Y ahí surgió como cierta fantasía de hacer una película. Y yo tenía en la cabeza hacer una película y entonces compraba latas de películas, las metía en la heladera, pero medio inconsciente porque no sabía cómo y qué película. Y un día Flavio me dice, che, ¿por qué no hacemos una juntos? Y nunca estuvo en los planes codirigir, la verdad que para mí fue una sorpresa. Y el guacho me convenció, porque la verdad que a mí me... Digo, Flavio me daba un lugar impresionante. Yo venía a laburar con directores que te escuchaban una idea, vos le tirabas una idea como asistente de dirección y te decían, no, eso es una pelotudez, y después iba y la hacía. Y de golpe me encuentro con este tipo que me dejaba poner la cámara, armábamos el story juntos. Entonces había un entendimiento tan grande que después de pensarlo, creo que lo pensé un día o menos, y le dije, dale, hagámosla. Y ahí arrancamos con la idea de esta película, ¿no? La del 76. En la película dice que fue escrita en 3 días, puede ser, en 7 días en Villa Gesell. Sí. ¿Cómo fue? Algo tan rápido. Te lo digo, fue algo mágico. Mágico, de verdad. Y aparte fueron menos de 7, porque 7 días nos fuimos a Villa Gesell en invierno a escribir el guión. Fuimos con la idea de 3 tipos que se querían garchar a Graciela Alfano. Ese era el guión. Era lo único que teníamos. 3 tipos que creo que ya estaba lo de la noche de mayor hiperinflación, creo, pero no me acuerdo, ¿eh? No. Me parece que no estaba. Está bien. Y entonces nos fuimos a un hotel, el Hotel Merimar, en Villa Gesell, que era como el resplandor, digamos. En Villa Gesell siempre define muy bien Cristian, que en ese momento estaba el plan pibe de Dualde, que eran chicos que llevaban a jugar a las maquinitas 1 hora y después se llevaban de nuevo a Buenos Aires. Era una ciudad muy rara, porque ni siquiera era vacaciones de invierno, era invierno. Rarísimo Gesell, el clima que había. Sí. Muy raro. Y la cuestión es que estamos en un hotel alucinante, frente al mar, con esa idea para escribir. En ese momento no teníamos ni celulares, 1998, yo creo que ni celular, y si lo teníamos no lo llevábamos. Y al segundo día casi nos peleamos para siempre y nos volvemos porque no le encontrábamos la manera, y en un momento yo propongo hacer un documental, ya esto era de noche, los dos queriéndonos dormir, y yo tiro un documental y ya en ese momento pude ver a Cristian fosforescente que se quería volver. Que mamá, extrañé a mi mamá. Sí, fue tremendo. Entonces antes de pelearnos, y por suerte esto está grabado. La conversación, dijimos, sí, porque sí. Teníamos un grabarcito. Entonces, para, ¿cómo llegamos acá? Eran 3 tipos que se querían coger. Bueno. Y ahí empezó, bueno, ¿y qué pasa si es la noche mayor hiperinflación y transcurre y se encuentran? Bueno, empezó, pero todo esto en un proceso de 15, 18 minutos, tiramos esta escaleta de incluso los años 76 y 2001, al principio era 76-89-01. Y era como que wow. Entonces al otro día, ya nos quedaban 5 días, era ponerse a escribir todo el tiempo. Estábamos los dos trabajando, uno frente a la máquina. Pero yo al final me acuerdo que uno iba a almorzar y el otro se quedaba. Yo tengo esta imagen. Hacíamos postas. Claro. Que escribíamos 24 horas. Era una locura. Era una maratón. Locura. Parábamos para dormir. Y comer. Y comer, pero se iba uno a comprar. Y yo me acuerdo que volvía de comer por la escalera y escuchaba el traca-traca del hotel vacío. Y él riéndose solo, porque realmente era muy... sí, ya nos reíamos en la... así que ese fue... Sí, bueno. Incluso me acuerdo que la estructura de la película casi le salió a Flavio, ¿sí? Empezó como a preguntarse y hablaba, entonces empezó a armar la estructura. Y bueno, ¿y ahora qué pasa? Pero en base a ideas que ya habíamos tirado, había cosas que estaban todo. Desordenadas. Claro. Entonces empecé, mientras él hablaba, yo empezaba sí. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Sí. Y ya ahí teníamos el esqueleto. Entonces, a partir de ahí era, bueno, vamos a empezar a profundizar cada escena y ahí venían las postas, ¿no? Es decir, y después tuvo un proceso de reescritura, claro, ya sí. Hecho por Cristian, porque, digamos, nosotros volvimos con el primer guión de 70 páginas y después, a partir de unas devoluciones con 3-4 amigos, Cristian hizo un entre trabajo... Entre ellos Lucho Bender. Lucho Bender, sobre todo Lucho Bender. A partir de ahí se hizo un trabajo mucho más fino que lo hizo Cristian. Pero lo que sabíamos es que iba a ser una película muy chiquita, en donde íbamos a mostrar lo que es y no lo que él debería. Me acuerdo como una máxima que teníamos que hacer una historia que no sea el debería. El cómo y ahí salió el eslogan de la película, que no fue el eslogan, pero que para nosotros resume, si querés, el tono de la película, que era la historia de tres tipos que no merecen una película. Claro. Ese fue el primer eslogan. La antipelícula. Porque al principio hicimos unos afiches cuando la película se dio... Estaba en el ciclo de Independiente, era donde la pasaba Fernando Peña. Sí. Y habíamos hecho unos afiches que tenía ese eslogan. Inclusive había un afiche, me acuerdo, que decía: esta es la primera película argentina sin mensaje. ¿Puede que no ser? Tiene mensaje. Ese es el oficial. Ese fue el lanzamiento cuando ya la vio Flener. Porque nosotros primero la película la estrenamos con. Era como un cortometraje para amigos de 90, de 80 minutos. Claro. Entonces tenía Frank Sinatra, teníamos música que claro, era nosotros. Una locura total, nunca había que pagar derechos. Era. En una de esas tres funciones la vio Eddie Flener, que es un tipo que había producido La Edad del Sol, la película La Sol, un publicista, un tipo que nada que ver con nosotros, pero ve la película y flashea. Y estaba en esa etapa en que quería hacer cine y decide, muchachos... Sí, fue increíble. Estrénenla. Entonces, él hizo todo, hubo un relanzamiento, hubo que hacer la película en fílmico, comprar los derechos solamente de Janis Joplin, que igual bastante agradecido estamos, que algún... Ah, bien, pudieron comprar los de Janis Joplin. De ese Joplin. Tema, sí. Bien ahí. Algún heredero, alguien... Alguien se copó. Alguien se no se la copó. Dejan hacer la película de su propia vida, no, pero si alguien no, quiere... El tema de Jan Traynor no la dejan. Y porque The Rose tiene bastantes problemas. Sí, sí The Rose... Con la familia, la familia no quiere... Sí, la familia, por lo menos en esa época. Y ahora, los personajes de la película, porque, o sea, la película es una película más que nada, a pesar de que, o sea... Es muy sólida el guión, la historia, pero es una película de personajes principalmente. Sí. ¿Se inspiran en gente real o es más una mirada que tienen de lo que son los porteños? O sea, esto va tanto para 76 como para Regresados, porque... O sea, hay de todo. Hay de todo, porque por ejemplo los tres protagonistas son un resumen de muchos amigotes, personajes que conocemos y hasta también, si querés, de cosas de uno. Pero después muchos de los personajes, nosotros queríamos que fueran casi más importantes los personajes secundarios que ellos. Es como una película así como, viste, el viaje de Apocalipsis Now, ¿no? O una road movie. Digo, son más importantes las paradas que el viaje en sí. De hecho, cada intertítulo se refiere a cada personaje que se van, claro, que se van encontrando. Claro, cada personaje o una situación. Pero, por ejemplo, Rudy es un personaje que era parte de la fauna porteña de los 80, ¿no? Bueno, Rudy es una mezcla de... Hay un tal Rey Rudy, de la Noche. El Rey de la Noche está desde el Poliambientano, que era un Rey de la Noche. Claro. Después estaba un Rudy de verdad, que era un dealer famoso, que tenía una Ferrari en 1989, y que yo nunca podía entrar a la casa. Yo iba con amigos, que mis amigos sí estaban habilitados, y yo me quedaba en la esquina y cuando salía mi amigo me contaba cosas que yo no lo podía creer, pero siempre fue fantasía, nunca lo conocí. Después Simón Movicón era un Jacobo Vinograd. Nosotros... No, Simón Movicón lo vimos nosotros. Claro. Antes de escribir la película estábamos filmando un café comercial. De la P, creo que era. Vamos al Café de la P y vemos un tipo hablando con un celular diciendo esta es mi oficina, lo grito. En la mesa diciendo esta, yo estoy en mi oficina. Era Jacobo, entonces ahí dijimos, el Jacobo tiene que estar en esta película, el personaje ese. Después, por ejemplo, el Rey de la Noche era un compendio de esos dos personajes más un tipo que no lo nombremos, no, que estábamos laburando. Sí. Que él veía todo, era muy merquero, entonces todo le veía una connotación con la cocaína. Si tenías caspa, te quería aspirar el hombro, ¿viste? Después, todos los músicos, todos los políticos tomaban, vos hablabas todo, con él, le contaban, ah, se sabe cómo era. Un fanático de esa de canción la, habla de sí, claro, él la veía en todos lados. Estos, ¿viste?, son todos vertientes, la dan a la par, toda esa gente que todo el tiempo piensa y, que todo el mundo dice. Y después Zárate, que es el que los roba, está, había un Zárate que era un guardaespaldas del presidente de Racing, que se llamaba Zárate. Que algún día, nosotros filmamos una vez en Racing un comercial y un día me dio una tarjetita que decía, si algún día alguien te ve plata, vos llamame, y decía, Zárate, o paga o cobra. Era cobrador de deudas. El día que te ve plata, vos decime, su eslogan era o paga o cobra. Tengo que hacer una pregunta obligatoria y es, ¿cómo se les ocurrió la famosa puteada? La conocía yo, de un compañero de publicidad. Es una puteada de un músico, Daniel Codón, que la largamos, pero él siempre decía, de él era el hijo, se puede, ¿no? O sea, qué sé yo, no sé, el hijo de la huasca rejuntada de la zanja de un quilombo, de Traeste Paraguayo ya es nuestro, el peronista, todo eso era nuestro, engominado era nuestro, pero la columna, tanto eso como lo de Sifoncito. El Sifoncito es otro director de arte que un día viene y me cuenta que está como loco, que en el micro le contaron la historia a sus hijos, que en el micro de que lleva unos chicos a Bariloche en invierno, una compañera se puso a hablar con los dos conductores, con el que conducía y con el que se queda despierto, porque estaban todos dormidos, y que le había ofrecido a ella ese Sifoncito, que era lo que estaba de moda en el secundario. Una locura, o sea. Pero bueno, esa fantasía siempre estuvo. Después la muestra él en video. Y lo que pasó, que fue un comentario muy bueno, la primera versión, habían dos cosas. Todo el capítulo de Rudy era mucho más corto. Es decir, Rudy no terminaba tan loco y tan violento. Y después, todo lo que era el a Wanda, que era, en el guión se llamaba Graciela Alfano, le faltaba todo el tema de la mito, leyenda. Entonces viene un amigo y me dice, a esta mujer, a este personaje le falta una proeza. Entonces me cuentan una cosa de G.A., de Graciela Alfano, que le decían la clarinetista. En la pavada de Crónica. Entonces ahí él me había contado lo del Sifoncito y unifico en la reescritura el tema de Sifoncito con la clarinetista. Sí, lo de Sifoncito ya estuvo en la versión, en la reescritura que hizo Cristian. Eso creo que en Villa Gesell no estaba. En Gesell creo que le faltaba eso todavía, no, esa proeza. Y ahora ya yendo a Regresados, hay dos puntos en común que tiene con, por lo menos yo tiro los más obvios, que son que las dos suceden en una noche y las dos suceden justo en momentos de problemas económicos del país. Y en, ¿no?, esta cuadra no pasa algo en Regresados, cuando abre el papel no dice Maipú 570, sí, y acá, sí, estamos de Maipú al 500. Sí. Claro, que así que esta misma tenía que venir para este lado. Pero que nos equivocamos, porque no era el 500, ¿te acordás? Que hubo un tema de postproducción. No, tuvimos que refilmar la mano. ¿Pero qué era Maipú? No es Maipú al 300, creo. Sí, hubo un quilombo con la dirección y en el medio de un comercial, que me acuerdo que era de Bayer, tuve que filmar la manito, poner un asistente de cámara y que... Pero... Es cierto. Es verdad, digo, lo de los, sí, dos momentos. Claro, y eso fue algo, es algo consciente, es algo que les interesa a ustedes, esta cuestión de contextualizar siempre históricamente, ¿por qué surge este interés? Mira, después que Flavio te... Porque también uno tiene que ponerse a recordar, sobre todo 76. Regresados es más clara. Pero al principio 76 no había, incluso en la primera versión creo que no había ni siquiera todo el tema... ¿Estaba el tema de la crisis? Ya. Sí. ¿Sí? Sí, ya eso estaba, las tres etapas. Pero después etapas lo potenciamos. No, pues estaban, sí, las tres etapas, sí, es, sí, verdad. Sí. Digo, eso es lo que te diferencia una película argentina de una película de cualquier lado, es decir... una película que de tres amigos que salen a buscar o a querer joder o a buscar a la mujer de sus sueños, yo qué sé, tenés de Hangover, si querés. pero no está el tema social y político. Y eso me parece que es lo que determina también el nivel de disparate extremo de la película. En Regresados, ahí fue. En Regresados, en la primera versión, no estaba la crisis del 2001. Amén. Era un reencuentro. Después, mientras escribíamos, estalla la crisis y nos parecía que hacer una escribir una película sin esa situación era, no sé, era como hacer, claro, viste, la adentro de un tap, la novicia rebelde, pero era imposible no incluirla. Pero al mismo tiempo, fíjate que siempre son funcionales a la historia, no es simplemente un contexto. No. Es decir, La noche mayor y hiperinflación en 76 creo que salió justamente porque en algún momento parecía un obstáculo más para ellos que tengan una plata y a tal hora ya era otra. Claro. Entonces digo, creo que esa casualidad, también creo en las casualidades que por algo son, por algo surgen. Y en Regresados, como dice él, en un momento que era, por un lado era real lo de la crisis, pero por otro lado para la historia estaba bueno. En estos reencuentros, un tipo se fue a España, vuelve y es el responsable de la crisis. O sea, y además estaba el tema de los secuestros express, o sea, que los chicos... Sí, exacto. Era el disparador principal de la historia de los dos amigos. Exacto. Era el determinante. Pero de hecho, otra vez te vuelvo a repetir, español, que esa historia, en la primera versión, no era esa historia. Es decir, no eran dos amigos queriendo secuestrar a un exitoso, sino que era una historia de, me acuerdo, no me, ni me acuerdo. Los tipos que uno se iba a dar vuelta con el auto y se lo y chocaba, arrasaba el auto, terminaba en un tallerista. Pero era una comedia más, si querés, de enredos y más liviana de lo que terminó siendo cuando incluimos la crisis, que después eso transformó a la película. Y uno, creo, para mí uno de los principales temas es que todos están como en busca de esa salvación, a la búsqueda de esa salvación. Sálvese quien pueda, una vez más. Yeah. Igualmente, siempre los que tocamos estos grandes temas con Cristian, siempre lo hacemos el subtexto, ¿no? Tratamos de nunca ponerle el acento a las crisis ni a nada. O sea que. Sí. Pero yo creo que lo interesante es que en Regresados está muy bien como el reflejo de los porteños en esa época. O sea, esa cuestión de la desesperación que tienen todos los personajes por redimirse. O sea, tanto la parejita que se encuentra, como el otro que necesita pedirle perdón a este chico, al adulto que se volvió bebé. Sí, sí. O sea, entonces, y creo que era una época en la que todo, o sea, como ustedes dicen, no era nada más el sálvese quien pueda económico, sino un sálvese quien pueda... De moral. Sí, moral, absolutamente. Y aparte fue un momento donde a mí me pasó, ¿viste? Fue una película que la escribimos, tardamos bastantes años en escribirla, ¿no? En producirla ni hablar, pero digo, sí. Hubieron muchas versiones, fue todo lo contrario a 76. Y en eso metimos muchas vivencias y mucha frustración, porque uno veía a un amigo que le se estaba cayendo y destrozando económicamente, y por otro lado veías miserias. En el 2001 se veían miserias de gente que vos querías, miserias que te las hacían a vos. Entonces todo eso está en la película. Muy bien. Cristian Bernard hablaba recién junto a Flavio Nardini, fueron los invitados del día de hoy de la mano de Rodolfo Weiskirch. Nunca voy a pronunciar bien tu apellido, Rodo, tenés que saberlo. Directores de Regresados, que estábamos hablando recién, y también de 768903, entre muchos otros trabajos, pero bueno, estuvimos hablando particularmente de ellos. Y voy a hacerles una última pregunta para ir... Tenemos que cerrar, Rodo, tengo la productora, pero... que vos sabés cómo es esto. Viene el hachazo, si no después. Nada más les voy a preguntar, ¿qué están preparando en este momento? Una película que es un regalo de Cristian, que la escribió él con amigos, sobre Malvinas. Es una comedia negra sobre Malvinas que se llama On the Rocks, en las rocas. Es una película de guerra, ¿eh? Así que... Y con un poco de suerte una serie... Una serie hermosa que hermosa, bueno, nos cayó de ¿Dónde filman? ¿Dónde filman? No, ¿la de Malvinas? ¿Dónde queremos filmar? ¿Dónde van? En el sur, no necesariamente en las islas, porque hoy sería imposible, pero... Pero es una película, creo que va está en el proyecto, todavía no comenzaron al rodar. No, estamos en el guión. Está en el guión. Bueno, perfecto. La verdad que ha sido un gusto tenerlos hoy aquí. Estuvimos escuchando de cortina canción de Alicia en el País, Que iba a formar parte iba a formar de Regresados, parte, ¿no? Sí, claro. Derechos. Derechos y Charlie. Claro. Y después tiene... Derechos y torcidos. El 768903 tiene una canción de asado violenta, sí, hecha especialmente para la película, que es Wanda Ramera, hablando, ¿no? Un poco de ese personaje. Es tan deseado. Si tiene la canción ahí, por favor, ponela. Lo vamos a escuchar. Yo creo que Wanda Nara salió de ahí. Sí, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias, sí, hasta luego. Muchas gracias. Está para mover los hombritos este tema, ¿no? Lo vamos a saludar a Gabriel Kruchovsky, que está acá hace una hora y no lo presentamos. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien. Borracho. Está medio borracho. Dejá de venir borracho a trabajar, por favor, que te van a suspender. Muy bien. Bueno, los últimos minutitos que nos quedan, Rodo, la agenda. Sí, anticareteada, bueno. ¿Qué podemos ir a ver esta semana? Esta semana termina el Bafisi y todos dicen, ¿qué carajo voy a ver? Bueno, se estrena una peliculita llamada Los Vengadores. A los que les gustan los cómics vayan a verla. Pero en la En la Lugones, ciclo de Kubrick integral. Todo Kubrick a partir de este martes. ¡Vamos! Desde Marcado para Morir, su primera película. Yo la vi. Es un peliculón en blanco y negro. Una historia muy clásica de un boxeador muy buena. Miércoles Casta en Malditos. Otra gran película sobre robos en la que se basó Tarantino para Perros de la Calle. Jueves, eso. La Patrulla Infernal, una muy buena película con Kirk Douglas. Viernes, Espartaco, clásico que agarró después de que Arthur Mann rajara. Agarró Espartaco y hizo una película increíble. Sábado 28, la primera película de autor, realmente que se considera el autor clásico de culto de Kubrick, Lolita. Domingo 29, Doctor Insólito. Lunes 30 y martes 1, no hay función. Miércoles 2, vayan todos a Lugones 2001, pantalla gigante. ¡Vamos! Eso no se pierde. Jueves 3, La Naranja Mecánica. Creo que no hace falta decir mucho. Sí, no. Viernes 4, la película con la mejor fotografía de todos los tiempos, Barry Lyndon. Porque fue hecha todo con velas. No usó Kubrick, loco, no usó luces artificiales. Siguieron la cara de cómo le brillan los ojos. Vino así como... No se le despega la butaca del ojete. Después de ver 45 películas en el oficio, el chabón se va a clavar toda la semana maratónica de Kubrick. Sí, obvio. Y hablando de brillo, el sábado 5, El Resplandor. Domingo 6, Nacido para Matar. Bueno, lunes 7, Ojos Bien Cerrados. Y martes 8... la película que Kubrick no hizo, pero que terminó Steven Spielberg, mi película favorita de Spielberg, Inteligencia Artificial. Perfecto. Escúchame, ¿esto es en el Gomón, dijiste? Esto es en La Lugones. La Lugones, perdón. Teatro San Martín. Sí, ya sé. Porque con el Gomón hay todo un tema, ahora que lo quieren cerrar, eso estás un poco al tanto. Estoy al tanto. Quieren demoler directamente. Quieren tirarlo abajo, el Gomón es un verdadero desastre. Es una verdadera locura, teniendo en cuenta que el Gomot es el lugar donde se junta todo el cine argentino. Sí. Porque, vamos a ser honestos, el Arte Cinema de Constitución es un hermoso cine, pero no llega tanta gente. El Gomón llegan todos. Y aparte está muy bien ubicado. Kilómetro cero. Está perfecto. Ahí funciona el Cine Club Núcleo también, así que hay que firmar para que no cierren el Gomón. Y de paso, chivo para la página, sala llena, sigue haciendo cursos. Siguen los cursos con Hernán Shell de David Lynch. El mes que viene cine musical con Paula Vázquez, también redactora del Amante. No se lo pierdan, los miércoles a las 19 horas los cursos, a las 21 horas proyección de películas. Este miércoles, Bad Manhattan. Muy bien. Este miércoles, Manhattan. Y antes que me quede sin voz, en mayo, todas películas musicales. La verdad, un ciclo hermoso para los que aman el mundo. ¡Vamos! ¡Vamos al cine! Esto es pasión, Rodo. Para rendirle homenaje, entonces vamos a escuchar a Proyector de Cine de Los Peligrosos Gorriones. Te agradecemos muchísimo, Rodo. Gracias, por venir, chicas, una vez más. Te queremos, Rodo, gracias, te queremos. Gracias, chicas. Un placer. Que pasan los